Y volvemos al aire de La Mosquitera por la 88.1. Y estamos en comunicación con lo que habíamos anunciado, Emanuel Neira, referente histórico, capitán de Boca Bermejo. ¿Cómo estás, Emma? ¿Me escuchás bien? Hola, Ale, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Me comentaba que estaba con alguno de los chicos ahí acompañados. ¿Están en entrenamiento todavía? No, recién salimos, vinimos a tomar una gaseosa a la casa de uno de los pibes. Tuvimos un asadito ahí en el club, gracias al triunfo que tuvimos ayer, así que acabamos de salir con los muchachos a tomar algo. ¿Cómo te va, Emanuel? ¿Hola? Hola. ¿Qué tal, Emanuel? Te habla Mauricio, ¿cómo te va? Todo bien, Mauricio. ¿Ustedes creen que se merecen el asadito y la gaseosa? Como venimos haciendo las cosas, yo creo que sí. Qué grande. Felicitaciones por el campañón que vienen haciendo. Nosotros siempre hemos valorado, que le decíamos con el Ale, que la campaña pasada, que lo estuvimos viendo, por lo menos vimos varios partidos, creo que jugaron muy bien, las lucharon varios partidos. El resultado no se daba, pero creo que el trabajo, la perseverancia, la responsabilidad, el compromiso, los ha llevado a estar en esta posición de privilegio, y que no es casualidad. No es ninguna casualidad que hayan llegado hasta acá y que se sigan manteniendo, porque viene un laburo detrás de mucho tiempo con una gran profesional como Silvana y ustedes laburando incansablemente y con todas las inclemencias que tienen. Y sí, siempre trabajando con compromiso y con responsabilidad, yo creo que las cosas salen bien y bueno, y tenemos un plantel que es muy unido y vamos buscando todo el mismo objetivo, que es intentar sacar Boca adelante. Emma, hablamos con el Mauricio recién de que hace creo que 2 meses ustedes jugaron el desempate con Municipal para no descender, ese partido histórico que hace el gol en el último minuto Agustín Pérez. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a ustedes? ¿O qué le comentó? ¿Qué le dijo? ¿Cómo trabajaron, mejor dicho, para tener esta realidad hoy, ¿no? En poquitos meses de estar peleando un descenso, están ahora prácticamente clasificados a un Federal C, y ¿por qué no soñar con el campeonato, que hace un montón de años que no se da, ¿no? Sí, yo creo que el campeonato pasado nos faltó un poquito de suerte, porque veníamos haciendo las cosas bien y no se lo daban los resultados. Y este campeonato han llegado buenos refuerzos, así que con lo que teníamos el año pasado, más los refuerzos que han venido, se ha armado un buen grupo y con el laburo que estamos haciendo vamos a sacar a este club adelante. Impresionante este laburo. Che, ¿y cómo viven el día a día ahí en el vestuario? ¿Cómo lo lleva Silvana? No, Silvana lo lleva muy bien. Laura es una mujer que está muy comprometida con el fútbol y lo vive muy apasionada. Y así que nos intenta de contagiar eso a nosotros. ¿Y qué les dice de aparte del laburo de mantener estas ganas de llegar a la punta, esto de manejar la ansiedad? Y no, es como todo, hay que laburar firme en la semana, hacer las cosas bien en la semana para que los domingos en la cancha se salgan las cosas bien. Y yo creo que con el plantel y el grupo que hay, todo el plantel unido, laburamos bien para sacar esto adelante y poder sacar los partidos adelante y cumplir el objetivo, que es ganar el campeonato. Emma, hablamos con la audiencia y con el Mauri, de que vos sos uno de los más antiguos, no los más viejitos, sino más antiguo y referente, que te vimos jugar en la recordada B, que la categoría B, el torneo de B que ganaron con el Real Mendoza, si no me equivoco, ¿no? La final. Sí, la final 4-1 con Real Mendoza. ¿Vos hace cuántos años que estás en el club, para que sepa la audiencia, hombre, para que te conozca un poquito más? Y yo he hecho inferior en el club, me fui en el 2005, gracias a Dios me pude ir con un ascenso del club, tuve un pasado por Rosario y bueno, después volví al club, que siempre me sentí cómodo. ¿Y lo que es la realidad, cuál de los momentos así, si tuvieras que elegir uno y quedarte con uno, cuál sería? Y yo creo que el momento que estamos viviendo hoy es la primera vez que Boca pelea algo en la A. Hace muchos años que no gana un campeonato y yo creo que estamos a paso nomás de ganarlo, porque es el objetivo que tenemos y bueno, y estamos esperando que se caiga el C para pasarlo por arriba. No, de hecho lo pasaron por arriba cuando jugaron la fecha anterior, ¿no? Un buen partido. Que vimos que se juntaron, se concentraron, entrenaron y como que yo percibí ese encuentro cuando fui a cubrirlos que había cierta energía ya en el entrenamiento al día viernes, ya había una energía de que iban a ganar, que estaban, que había un equipo unido y por hecho se dio, ¿no? Sí, nosotros, bueno, tratamos de hacer las cosas bien. Como nos dijo Silvina, que los clásicos se ganan y bueno, y salimos a ganarlo del minuto cero de la concentración, ya íbamos con la mentalidad que lo teníamos que ganar al partido. Genial, Emma. ¿Estás con alguien ahí? Me decías que estás con quién. Acá estoy con el Lucas Nieva, segundo capitán del plantel. Otro referente.